Qué bueno es estar con ustedes, amados oyentes, especialmente en este momento, para conversar acerca de los temas que hemos venido desarrollando durante esta semana. Con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Tú mencionabas, comienzo de la semana, que más de alguien quizá va a pensar nuevamente sábado, tanto énfasis que le dan al sábado. Ahora, podemos hacer, tomar cualquier mandamiento y darle mucho énfasis, pero este es el mandamiento que se ha dejado por lado, en realidad se ha dejado de lado, y es un mandamiento que no involucra solamente al ser humano, sino a toda la creación. Incluso la Biblia habla de que de mes en mes y de sábado en sábado, dice, irá toda carne a adorar delante de Dios, o sea, algo que va a permanecer en la eternidad, porque es parte de su ley, que su ley es eterna, y como Cristo la resumió, es una ley que se centra en el amor, y el amor es el carácter de Dios, por lo tanto es eterna. Los principios que están detrás de eso son los que siempre se han cumplido, siempre se cumplieron, y voy a decirlo con toda tranquilidad, la ley de Dios es una ley que ha estado en la eternidad impuesta a los seres humanos. Y cuando Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, lo que hicieron fue desobedecer la orden de Dios. Y no nos gustaría que ninguno de nosotros no hiciéramos caso a la voz de Dios. Estas son las palabras de Dios para que el ser humano tenga una vida y un mundo mucho mejor y libertad en este mundo. Bueno, tendríamos que decir que el hombre también tiene una obra que cumplir en sábado. Atender las necesidades de la vida y cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento en sábado. Debemos recordar eso. Entonces, el sábado, basta con que uno empiece, se interiorice un poquito más en las Escrituras, lo que dice la Biblia acerca del sábado, para ya dejar de considerarlo una carga y empezar a mirarlo como una tremenda bendición. Hay quienes están pendientes de lo que no se debe hacer. Y fíjate, hay personas que cuando uno le dice, saben que uno es religioso, inmediatamente le pregunta, ¿qué prohíben en su iglesia? ¿Ah? Entonces, no es un asunto de prohibiciones, no es un asunto de prohibiciones. Hay que verlo por el lado positivo. Ahora, dime tú, si yo te dijera, ¿sabes? En mi iglesia prohíben beber o drogarse. Eso es algo que va a favorecer a la persona que no lo hace. Claro. No lo hace. Ahora, el prohibir, no podemos hablar de prohibición. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el Señor establece en su palabra es nuestra libertad de elección. Yo podría aconsejarte, pero nunca prohibirte. Porque yo te claro. puedo decir, finalmente eres tú el que vas a tomar vas a hacer la elección. Tú vas a tomar la decisión y lo que tú hagas, bueno. Yo creo que hay que buscar la razón por la cual Dios colocó algunas ordenanzas, como esta del sábado. Estaba escuchando a una persona que estuvo en el África, y él le tocó participar allá, y él decía que les resultó tan extraño en una reunión de sábado que todas las mujeres estuvieran a un lado y los hombres al otro lado. Entonces como que había una discriminación. Él no le gustó eso, y entonces, con el cuidado que a veces hay que tener cuando uno sí. es extranjero, ¿no es cierto? Hizo las preguntas del caso y a él le sorprendió la respuesta que le dieron. No era discriminación. La respuesta fue la siguiente, sobre todo otras cosas. Mire, aquí la gente viene de muy lejos. Una, dos, tres horas caminando y llega aquí a la iglesia. Y es el único momento en que las mujeres pueden conversar entre ellas y los hombres entre ellos. Por eso nosotros las dejamos solas, para que ellas estén, digamos, conversando y los hombres puedan ver sus cosas. Fíjate, yo escuché. Me pareció interesante, buscando una razón, digamos. Sí, escuché la razón por qué en la sinagoga generalmente las mujeres estaban a un lado y el hombre a otro lado. Ahí el asunto es adoración. Nosotros venimos a adorar a Dios y no queremos que nada nos distraiga. Tú sabes que siempre el hombre tiene eso de mirar a las damas. Claro. Es algo innato en el hombre mirar. Entonces, un hombre está adorando a Dios y de pronto pasa una mujer bonita. Aunque sea, aunque no la mire con otros ojos, pero ya se distrae, ya pierde claro. ese momento de adoración, ese momento de comunión íntima con el Señor, se distrajo. Claro, y quizás haciendo esa misma aplicación, cuando tú oras, se aconseja cerrar los ojos para claro, que exista, claro. ¿no es cierto?, no impedimentos, sino uno esté en una íntima relación con Dios claro. y converse sin hablar. No es un caso que un ahora, requisito que... Es precisamente para eso. Ahora uno aplicándolo al sábado, Dios dijo, mira, cierra los ojos, voy a hacer una aplicación solamente, cierra los ojos para que solo me mires en sábado a mí, para que tengas la perspectiva de qué es tu Dios, cómo te quiere, cómo te ama, y lo que te puede dar en este día de reposo, las bendiciones que tú puedes recibir. Ahora, solamente quien lo hace puede decir gracias Dios por la bendición que me diste, pero personas que no lo están haciendo no están recibiendo una bendición. Ahora, se dice que el sábado era para los judíos y el domingo es el sello, podríamos decir, de los cristianos porque Jesús resucitó el domingo. Hay una diferencia. El sábado comienza en la creación, Dios es el que lo aparta, Dios es el que lo reposa, Dios es el que lo manda a reposar cuando da por escrito los mandamientos, y el domingo no tiene ese sello de Dios, en el sentido de que no, es que yo lo guardo porque Jesús resucitó, pero dígame, ¿dónde dijo Jesús? ¿Dónde claro. dijeron los apóstoles? Porque ellos después de la resurrección de Jesús deberían o podrían haber seguido reposando el día sábado, del día domingo en lugar del sábado, pero no lo hicieron. Y cuando la Biblia habla de reunión en día domingo, por ejemplo, hay una reunión que es muy probable que haya comenzado en sábado, pero se extendió y llegó a la puesta de sol. Y como después de la puesta de sol ya es el día siguiente, entonces se dice que el día domingo estaban reunidos. Pero una reunión no hace un mandamiento. Porque me parece que ellos... Pero nosotros, recuerda, nosotros tenemos reunión otros días de la semana. Y si yo me reúno el martes, miércoles o jueves, yo no estoy descansando un día, yo estoy simplemente teniendo una reunión. Por eso digo yo que tiene que buscarse la razón que Dios ha puesto, y recuerda tú que Él dijo por causa del hombre, o sea, para que el hombre, ¿no es cierto?, tenga una linda relación entre él y sus padres, para que Dios pueda tener y entregarle cosas tranquilas. Por ejemplo, la bendición de la tranquilidad, de la paz al corazón, ¿cómo te lo puede entregar Dios? Te lo puede hacer, de hecho, si tú se lo pides, pero en el ajetreo diario de la semana en que vas, vienes, y de improviso te detienes, estás tranquilo y Dios te puede dar esa paz que te hace descansar, que te hace estar tranquilo, que te hace elevar tus voces en alabanza a Dios, participar con el resto de los hermanos, de los amigos que van a la iglesia y estar congregados recibiendo esa linda bendición del cielo. Y que se unan los ángeles a nuestro canto en ese día de adoración. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar en el momento en que hacemos el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.